Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? Hola, estamos nuevamente en Rola a la letra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuestro programa de hoy lleva por nombre Hay de magias a magias. Pues lleva este nombre porque nos vamos dando cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de que con distintos ritmos y con distintos géneros, los músicos que traemos hoy, que hemos conjurado para este programa, tienen un común denominador, que es que nos cantan sobre una magia muy especial. Traeremos para ustedes varias rolas en las que el amor y la seducción pues vienen a ser sinónimos de embrujamiento. Y este embrujamiento consiste en que el ser amado lanza un hechizo, nos hechiza, y la víctima del amor, las víctimas del amor, pues vamos perdiendo la iniciativa, vamos perdiendo la voluntad. De alguna forma es como si le entregáramos a la gente a la que amamos nuestro control remoto. Y la gente desde lejos, desde cerca, desde donde quiere, nos va controlando, nos va haciendo actuar de cierta forma y pone en práctica todo este sortilegio de la pasión para que nos convirtamos en una especie de zombies del amor. Pero no todas las pistas que seleccionamos hoy son del mismo tipo de hechizo, de embrujamiento. En las primeras vamos a ver cómo el hechizado pues es un poco pasivo, sufre mucho este pasmo amoroso y nada más lo declara. Y en las canciones que tendremos después, pues ya sale un poquito más a la iniciativa y revierte sobre el objeto de su amor el hechizo, se vuelve el mismo hechizado un hechicero e incluso en la última rola, pues se vuelve un ser sobrenatural y entonces acaba por adueñarse del corazón sitiado, del corazón del amante. Entonces sobre esa magia y estos embrujos van estas rolas. La primera que traemos para ustedes es de un señor llamado Ed Harcourt y se llama Tú me hechizaste. Primero vamos a platicarla, luego la vamos a escuchar y luego platicamos sobre el señor Harcourt, ¿te parece? Entonces la canción dice Tú me hechizaste y sí, lo hechizó. Te traigo flores en la mañana, dice Ed, no sé qué más hacer. Ya tengo la maleta, ya tengo el pasaporte. Pero lo que en verdad quiero es a ti. No estoy seguro de poder fingir. Solo escribo canciones cuando estoy triste, pero estar triste no es todo lo que tengo. Desde que me hechizaste, no hay escapatoria. Tú me hechizaste. No puedo explicar por qué me hechizaste. Hice un cuadro para tu cumpleaños. Todas las palabras me salen mal. No puedo decir las cosas que siento, así que las meto en una canción. No estoy seguro de seguir aguantando si soy el último romántico que queda. No estoy seguro de poder lograrlo, porque los días van pasando y en un abrir y cerrar de ojos me doy cuenta de que me hechizaste. No hay escapatoria. No puedo explicar por qué me hechizaste. Nunca más hablaré. Solamente canto desde que me hechizaste. Pobre de Ed. Flowers in the morning. I don't know what else to do. Got a suitcase and a passport, but all I really want is you. I'm not sure if I can fake it. Songs when I'm sad. But being sad's not all I have since you put a spell on me. I'm feeling. So I threw them in a song. I'm not sure if I can take it, if I'm the last romantic left. Still star-crossed to my death. Spill on me. There's no escape for you. Put a spell on me. I can't explain why you put a spell on me. I will never speak since you put a spell. Pues creo que estamos de acuerdo que no sabemos si nos gusta esta canción, ¿verdad? Pero está hechizado. Sí, sí, el pobre de él no sabe qué hacer. Pero a mí me trae mucha nostalgia para Inglaterra. Yo vi el video en YouTube y pues es Inglaterra y pues me levanta mucha nostalgia para estar ahí. Pues... ¿Qué podemos decir sobre Ed Harcourt? Es un compositor bastante prolífico. Empezó a salir en el año 2000 y nació en 14 de agosto de 1977. Tiene como 6 o 7 álbumes de materia ya en estos 8 años. Que es como balada, ¿verdad? Sí, baladista. Rock. Sí, uh-huh. No creo que es rockero muy... heavy. no, creo que y, no. Pues sí, hay alguna escucha ahí afuera que gustó la canción, pues vale la pena buscar porque hay mucha materia de este estilo y puede ser una persona interesante. Es muy, parece que es muy enamorado de su esposa, una Gita Harcourt. Ahí se encuentra en YouTube y tiene sus sitios web. Pues vale la pena buscarlo. También es coleccionista de instrumentos raros. Ok. Bueno, pues después de escuchar esta melodiosa balada de amor, de amor no correspondido o poco correspondido, vamos a ir a otra rola, esta vez con Robin Trower, que Robin Trower es el guitarrista de Procol Harum, sí. Entiendo. Y creo que esta es una rola como solista. Bueno, tiene una banda, creo que se llama Trower Power. Muy bien, la canción se llama Hechizados y va así. Reíamos en un día de ensueño, con el mundo a nuestros pies y el sol sonreía en el agua, ahí donde el cielo se encuentra con el mar. Estábamos hechizados, escuchábamos bajo el arco iris cómo caían las hojas al suelo, murmurando mientras revoloteaban, y el viento se reía de su sonido. Estábamos hechizados, oh hechizados, estábamos hechizados. Éramos niños en el jardín donde las flores se besan con el cielo, y los pájaros cantaban maravillados mientras el día moría. estábamos hechizados. Hechizados. Mala rola. The world. pues un guitarrista muy influido por Hendrix, se nota mucho en esta canción. Es muy parecido a una canción de Hendrix que se llama Little Wing, pero él lo admite abiertamente que toma casi toda su influencia de Jimi Hendrix y es una posición muy honorable. Y así, como decimos, Robin Trower era guitarrista con Procol Harum, que si no ya conocen este grupo, es muy interesante el grupo que es famoso por esta canción, A Whiter Shade of Pale. Una pálida sombra, como se conocía en español. Y pues hay que buscar más sobre ellos, son muy interesantes ingleses. Robin Trower nació en Londres en el 9 de marzo 1945 y es un gran coleccionista de guitarras y amplificadores y efectos y un guitarrista de los que estudian mucho sobre la guitarra y tiene mucho material. Un virtuoso. Entonces conviene buscar más sobre él, esté o no hechizado. Bueno, muy bien. Comentábamos un poco de esta canción que habla de este amor también, así como de vuelo de hadas que caen y hechizan a los amantes, que algo que la hace curiosa es que habla en pasado. Ellos estaban en el pasado, hechizados, murmuraban por allá en un tiempo ideal donde el sol sonreía. ¿Quién sabe qué pasa en el presente de estos enamorados? Le da como un sabor de ironía, Sí, un poco de sí, ironía. A lo y mejor en nostalgia. el mundo de sus sueños, así era estar hechizado de amor. Y bueno, vamos a seguir ahora con un poco de un cierto giro hacia la magia y hacia el amor hechizado. Y pues el giro lo va a poner Carlos Santana con una Claro. rola muy clásica que entiendo que es una creación de Fleetwood Mac. Sí. Que es algo muy bueno, que a mí me sorprendió A mucho. mí también, o sea, se identifica tanto con Carlos Santana esta rola que. Sí, es una canción que uno automáticamente piensa en su guitarra y piensa en todo su Sí, y aspecto y no escuchas el original y pues no tiene. O sea, la versión de Santana es mucho mejor. Añade todo con la guitarra preciosa que toca. esta es la magia de Santana, que en la rola dice: conseguí una mujer de magia negra. He conseguido una mujer de magia negra que me puso tan ciego que no puedo ver. Que ella es una mujer de magia negra y está tratando de sacarme el diablo. Me das la espalda, baby. No me des la espalda. Ya deja de andar armando líos con tus trucos. Basta con que recojas mi varita mágica. Me cayó tu embrujo, nena. Me cayó tu embrujo. Sí, me lanzaste tu embrujo, volviendo de piedra mi corazón. Y te necesito, mujer mágica. No puedo dejarte. She's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. El género musical Santana. Sí, sí, que no existe el rock latino de esta forma, sino ahí con Santana, ¿verdad? Y pues parece que lo latino no era de Santana, que a él no le salía, le salía todo el rockero y eran otros miembros del grupo que metieron el Latin groove a esta canción, a las canciones así. Hicieron una creación muy distinta de la original. Sí, y unos datos sobre la vida de Carlos Santana. Él nació en el 20 de julio 1947 en Jalisco. Su papá era mariachi. En Autlán, Jalisco. Y Carlos, a la edad de 5 años, empezó a tocar el violín. Un niño prodigio. Bueno, su papá lo ponía ahí ya. Sí, a darle al sí, tocaba con su papá. Y luego, cuando tuvo 9 años, él y su familia cambiaron a Tijuana y empezó con la guitarra. Le interesó mucho la música de rock que escuchaba en Tijuana. Y luego, su familia quería hacer otro cambio. Cuando tenía 13 años, quería cambiar a San Francisco y Carlos no quería ir para nada. Pero finalmente se aceptó. ir a San Francisco y qué bueno porque San Francisco era, bueno, era el corazón de los años 60, ¿no? Él habrá llegado en 1960, a la edad de 13 años, y pues dentro de pocos años empezó todo el movimiento de Poder de las Flores y lo de Kate Ashbury, y él estuvo ahí metido en la escena de música de San Francisco. Bien joven, Sí, realmente. sí. Pues una maravilla Sí, esta versión de... la canción es, o sea, trae tanto a la canción que, sí, lo hace la canción suyo. Y mete todo lo latino, el afrocubano, ese sonido en la percusión, en las claves y los congas. Y hasta ritmos húngaros. En esta, Porque ajá. mezcla con otra canción de Gabor Szabo. Un amigo de San Francisco y una canción que se llama Gypsy Sí, ya con esta mención a la gitana, la magia se vuelve redondita. Queen. Nos Sí. cae el hechizo completamente. Bueno, pues la siguiente ya va tomando más el enamorado, el control de los actos sobre la enamorada, y es una versión, bueno, no es una versión, es la versión original de un rolón de Screaming Jay Hawking, I Put a Spell on You, te hechicé, te lancé un conjuro, te lancé una brujería y la platicamos para ustedes y luego la escuchamos, la disfrutamos. Va así la rola. Yo te conjuro porque eres mía. Deja de hacer lo que haces. Y no miento, no estoy mintiendo. No puedo soportar que andes en el rol. Deberías saberlo bien, mamá. No puedo soportarlo y ya que me humillas, yo te conjuro porque eres mía. Siempre me preocupa que no me quieras. Bueno, soy tuyo desde ahora. Yo te conjuro porque eres mía. Va escribiendo. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Pues sí, me hechizó. Me confieso completamente bajo el embrujo de Screaming Jay. Sí, qué bueno que pusimos esta canción, porque si hay alguien ahí afuera que no había escuchado esta canción, pues está muy bien que ya lo escuchó. Y en la versión original, porque circula una versión de Nina Simone, de Creedence Clearwater, de Marilyn Manson. Sí, muchas versiones. Pero... Es una canción, una figura, Screaming Jay Hawkins, muy, muy importante en la música. Mick Jagger, de los Rolling Stones, lo cita como una influencia muy grande. Y pues muchos otros se nota. Con esta canción, pues empezó la carrera de Screaming Jay. Es una historia un poco interesante, que él estaba tratando de ser como un baladista de las baladas de los blues. Tenía un entrenamiento de canto de ópera. Estaba buscando muchas avenidas de desarrollarse. Y pues iban a grabar esta canción. Llegaron al estudio y uno de los gerentes del grupo, los productores, llegó con mucha whisky. Uh-huh. Y dijo, pues emborráchense. Y todos se emborracharon. Y Screaming Jay, en este momento, o sea, durante la grabación de esta canción, se descubrió, no tenía ninguna idea que podía cantar, que podía gritar así. Y pues este fue el principio de... Se desinhibió. Sí, no se sabía, pero luego se sabía. Uh-huh. Como decía, es una figura muy importante, debidamente reconocido en una película de Jim Jarmusch, ¿no? Este de Stranger Than Paradise, que es Extraños una película... Extraños en el paraíso. Sí, que es una película muy buena y la canción tan metida que es parte del argumento de la película. Sí, es inseparable de su, uh-huh. de su protagonista, de la chica. Sí, y Screaming Jay Hawkins nació el 18 de julio de 1929. Muy al principio del siglo pasado. Sí, dice de sí mismo que yo nací negro, desnudo y feo, y moriré igual. Tenía una vida muy interesante. Su mamá no podía... No, económicamente no era capaz de criarlo, entonces lo dejé en una orfanatoria y lo adoptaron una familia de americanos nativos del tribu de los Blackfoot. ¿En dónde fue esto? En Cleveland, Ohio, es donde nació. Y no se conoce mucho de su niñez, pero a la edad de 14 años se metió en el ejército, ya estaba en la Segunda Guerra Mundial, habrán sido en 1942 o 43, y hizo muchas cosas en la Guerra del Pacífico. Si no hubiera sido cantante, hubiera sido un muy buen boxeador, porque boxeaba mucho y con mucho éxito llegó a ser campeón del estado de Alaska, peso medio. Viajero también, no solamente era variado para sus actividades, sino que se desplazaba por lugares muy lejanos. Sí, no logré averiguar cómo llegó a Alaska. Uh-huh. Y pues la última cosa interesante que encontré sobre él fue más bien sobre otra persona, y a ver si vemos más sobre esta otra persona en otros programas. Una persona muy importante para rock and roll. De hecho, una persona que se dice inventó el término rock and roll se llama Alan Freed y tenía una vida muy interesante. Murió en 1965 del alcoholismo. Pues muchos de los músicos de esta época, como Little Richard, Chuck Berry y Screaming Jay Hawkins, dan mucha importancia a Alan Freed por haber DJ en varias estaciones de radio. Y se aferró en tocar la música de los negros de esos años, de los 50s. Y ¿no había mucha apertura para tocar este tipo de música en el radio comercial? No. Él era el único. O sea, yo veo que esa música venía de los blues y era un invento de los negros, más o menos. Se llamaba Rhythm and Blues. Los discos que hacían se llamaban Race Records, porque eran de los negros. Y el racismo en los Estados Unidos era tal que esa música no pudo tener éxito entre las poblaciones blancas. por la división que había. O sea, en los años 50 en los Estados Unidos todavía tenían su versión de apartheid, ¿no? Se podían alistar para la guerra a los 14 años, claro, pero no podían cantar para la paz. Claro que sí. Y Alan Freed era uno de los pocos que promocionaba la música de los negros. Lo que hacía todos los otros eran que escuchaban la música, lo aprendían, y blancos como Elvis Presley aprovechaban de la división del racismo que existía. Bueno, admito que Elvis Presley también es una figura muy importante en la música, pero es una lástima que mucho se debe al racismo. Y Alan Freed era una fuerza opositora. Él sí promovía la música de los negros, la música original de esos años. Y sí, gente como Little Richard y Screamin' Jay lo han dicho abiertamente que, pues, Screamin' Jay, sobre todo, decía que sin Alan Freed, esta canción que escuchamos no hubiera tenido ningún éxito, porque se censuraba en todas las estaciones de radio, menos el de Alan Freed, y Alan Freed lo tocó, y logró tener el éxito que tuvo. Qué gran silencio tendríamos entre nosotros sin personas como esta, ¿no? Qué gran ausencia, ¿no? Sí. Toda esta aportación, toda esta maravilla musical. ¿Y si es real que él acuñó el término rock and roll? ¿Es una leyenda o es imposible, no se sabe, saberlo, no, verdad? No, pero pues dicen que sí, y cuenta para algo que dicen. Pues afortunadamente ya el término está bien cimentado entre nosotros, porque así podemos seguir presentando las siguientes rolas. Y de Jimi Hendrix es la última rola que tendremos en este programa de Magias a Magias. Se llama Niño Voodoo Child, y en este caso, pues sí, ya el señor toma el control completamente de la situación del amor, y la canción dice así, la vamos a platicar y al final hablamos de Jimmy. Me paro junto a la montaña y la derribo con el dorso de mi mano. Bueno, me paro junto a la montaña y la derribo con el dorso de mi mano. Junto todos los pedazos para hacer una isla. Puedo hacer volar un poco de arena porque soy un niño vudú. Dios sabe que soy un pequeño niño vudú. Quiero decir una última cosa. No quise aprovecharme de todo tu dulce tiempo. Y te lo regresaré uno de estos días. Ja, ja, ja. Digo, no quise aprovecharme de todo tu dulce tiempo y te lo regresaré uno de estos días. Oh, sí. Y si no nos vemos otra vez en este mundo, pues entonces te encontraré en el próximo. No llegues tarde, ¿eh? No llegues tarde. Porque soy un niño vudú. Dios sabe que soy un niño vudú. Soy un niño vudú, nena. Y no acepto un no como respuesta. No. Yeah! Jimmy nació en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en noviembre 27 de 1942 y murió 18 de septiembre de 1970. Es imprescindible en la música rock y en la evolución de la guitarra. En esta canción hace cosas que los humanos no podemos hacer. El resto de los humanos que no sí, somos. Sí, saca sonidos de su guitarra que seguimos sin saber cómo lo hizo. Una cosa interesante sobre su estilo es que él no estaba tocando solo la guitarra. Tocaba todo el equipo. Era el conjunto del amplificador y la guitarra, porque ponía tan alto el volumen del amplificador que causaba este feedback, esta retroalimentación entre el sonido que salía del amplificador, que pegaba las cuerdas y causaba que él podía dejar sonando una nota y agarraba fuerza a través de la retroalimentación, y él sabía como ningún otro guitarrista en la historia del mundo cómo controlar este efecto. Y en esta canción está usando el pedal que se llama Wah-Wah, que Jimmy era uno de los primeros, que Frank Zappa era el primero en comprarlo cuando se acaba de inventar. Frank Zappa compró y Jimi Hendrix visitaba a Frank Zappa, y él en ese momento sabía que él tenía que tener uno de estos. Y pues esta rola es muy... el pedal Wah-Wah tiene... Lo identificas muy claramente. Sí. Y la otra cosa de esa canción es que, pues, Jimmy lo explicó como un homenaje a Muddy Waters. La letra que vimos es, bueno, no es de Muddy Waters, pero la forma es muy parecida, cómo van las estrofas. Es muy común. Se puede referir, por ejemplo, a I'm a Rolling Stone, de Muddy Waters, de Rolling and Tumbling, del mismo. Y canciones así que obviamente inspiraron a Hendrix a componer esta canción. La versión que escuchamos es una versión muy corta, ¿verdad? Comparada con lo que fue, entiendo, la versión original de sí. esta rola. Bueno, de hecho son casi canciones distintas porque sacaron la versión extendida, que era la versión original, que grabó a las 4 de la mañana de un día, y al día siguiente ya todos así. Ojerosos. Sí. llegaron en un equipo de filmar de una estación de televisión y decían... hagan como si están grabando, ándale, no sean malos. Y entonces, pues no sé. Ellos amablemente se prestaron a volver y hicieron esa versión hecho en el momento de, vamos a hacer este de anoche. Y vamos a improvisar un poco. Sí, sí. Pues es otra canción clave en el desarrollo de la música rock. Es uno de los solos de la guitarra esenciales que ha habido con la guitarra eléctrica. Pues fue una cosa muy disfrutable este programa. Se sufre mucho cuando lo hechizan a uno. No sé si se sufra igual cuando uno hechiza. También fue muy interesante. Yo quería comentar esto de la evolución que pusiste en cómo iban las rolas del pobre Ed Harcourt, que estaba totalmente bajo el control de esa mujer, y disfrutaba mucho de eso. Y es una cosa que yo también he notado, que a mí no me gusta nada la posición que se toma en hacer una canción de uno que está totalmente controlado. Pobre de mí. Y no sé si hay algo dentro de mí que me hace espantar de esta actitud, pero a mí me gusta muchísimo más cuando llegamos a Screaming Jay y a Jimmy, que pues dicen que, pues no, yo no soy tan débil, yo sí tengo algo que imponer en este contrato, ¿sí? Sí. Si vamos a tener un contrato, pues yo voy a tener... Hechizo bilateral. Sí, sí. Muy bien. Eso, sí. Sí, a mí también. A mí también me gusta esta idea de que si hay control remoto, o no hay control remoto, o hay dos, por lo menos. Sí. Y con este último comentario acabamos el programa de hoy, que se llamó De Magias a Magias, por estas razones que les platicábamos. Sí. Fue un gran gusto estar con ustedes. Sí. Y un gran gusto estar con todos estos señores que nos vinieron a cantar. Nos escuchamos la próxima aquí en Rola a la Letra. Adiós. Radio Tepoztlán presentó Rola a la Letra. ¿De qué se tratan las canciones?